sin querer. Ya estamos grabando, pa. Okay. Ay, tenía que ser pop. Bueno, a ver, denos chance de volver a empezar, ¿ok? Una, dos, tres. Dejemos el intro. Bienvenidos al podcast de... No tenemos. Oye, claro. Recuerda, esto no tiene título. Pero estamos empezando. Mierda. Queridos televidentes, no han escuchado nada. ¡Patrick, son radio, escucha! Ay, perdón. Perdonen la incompetencia de... aquí presente, el carburalento. Ajá. Queremos que... ¡Me vamos a quemar! ¡Lo siento, tú te quemaste tú solo! Perdón, sí que... Piensen, lo estaba haciendo de manera... Bueno. Pero ocupamos primero el nombre de esto. ¿Cómo se va a llamar? No tiene nombre. No sé. Exceptuando derechos de autor. Sí, no podemos usar... Lotus Aventuras. Las Lotus Aventuras. ¡No! Esas son en vivo y en directo y aún nos falta la cámara. Exacto. Las próximamente, Bueno, las pantuflas aventuras. Mira, pantuflas. Ah, para que sepan por qué pantuflas estamos aquí. Es que estamos grabando afuera de la casa de Moped. Moped, saluda. ¿Qué onda? Moped, esplendor. Okay. ¿Cuál esplendor, güey? Estamos diciendo que es por voz, no por video. Ay, Dios mío. Bueno, está también Benji por ahí. Esta madre es genética, cabrón. Ya ni las. De aquí pero un... Dejan tan arriba, ¿verdad? No. Sí. Definitivamente. Bueno, como ya Pop ya la regó. Empezó tarde, empezó antes que nosotros. Se parece a James Blunt en la canción de You Are Beautiful, que empieza antes. Por eso se calla. Sí. Cuando empieza, my life is brilliant, y luego... I'm sorry. Do I start? Do you want me to do that again? No. Mierda, okay. Un tema, ¿quieren? Okay. Tema, pop. Recibo sus comentarios, no se preocupen. ¿Podemos hacer un pequeñito concursito? ¿Qué? ¿Quién mata pop primero? No, exactamente eso no, pero un concursito. ¿Conseguirle la novia a pop? Ay, no mames, esos son imposibles. No, dijimos concurso donde pueda. No vamos a pedir dibujos de delfines, ¿verdad? No, claro que no. Ok. Dije exceptuando derechos de autor. Ah, cierto, esos derechos de autor de otro podcast. Ah, ok. Pero mejor que nos digan. Espérate. Que nos den un nombre para el programa, güey. Sí. No tenemos nombre para el programa. O sea, no mames, estamos empezando y no tenemos nombre. Bueno, yo ya empecé hace dos programas. Sí, te lo recuerdo. Bueno, nosotros estamos como invitados, ¿eh? Sí, pero de hecho ahora sí será semanalmente porque vamos a grabar una vez por semana en tu casa y lo subiremos. Okay. Entonces técnicamente ya no son invitados. Okay. Son parte del programa. Ah, bueno. Esperemos que Pop nos acompañe todas las transmisiones del programa. Para madrearlo. Mira, hombre, no porque estemos en tu casa, nos vamos a salir también. Ah, las cenizas ya no arden, ¿verdad? Hablemos del cuñado de Moped. De cómo estuvo estrenado 24 horas. Oye, no mames, qué pedo. O sea, ¿tienes? ¿Estás en un arroyito? Si nos oímos, no grites. Sí, güey, ¿Estás en un arroyito? ¿Ves esas pequeñas líneas azules? Son tus gritos, sí, en las voces. ¿Estás en un arroyito? Al lado. No, para empezar, el carro se te para. ¿Se te descompone? Se te ponchan las llantas, ya, porque dijo que se le poncharon las llantas. Golpeas con una camioneta alta, el radiador. Y luego, ¿cómo, cuál chinga es la palabra? La transmisión. No, ¿cuál es la pinche palabra? Quedas enfrente de un bar. No. ¡Qué conveniente! Sales del arroyo. Ey, yo he estado ahí. Sales del arroyo y está el bar. Y está el motel. Experiencias. Y enfrente del motel, del hotel La Roca, está la de la Tecate. Es un hotel de paso. Necesitamos efectos especiales. Aclaro. Sí, definitivo. Ocupamos a alguien que maneje la computadora para que sea rápido agregando efectos especiales y metiendo más música. No tiene mouse. No, es una laptop que esperabas. Alguien con manos rápidas. Pero para la computadora. Sí, ganó. Ay, Moped. Aclaro tema. ¿Cuál tema? El cuñado de Moped. Pero es Moped, puede hablar. Tu bueno, muñeco de felpa. Volviendo al tema, mi cuñado, después de haber supuestamente madrado la camioneta, ajá, subiendo un arroyito, te encuentras con, oh sorpresa, un bar al lado y al otro lado un motel. Y no olvides el Tecate. Y no olvides la Tecate enfrente. Sí. Ok. Es que hago anotación. Por ahí me tenía que bajar del camión para ir a dar a la escuela a 4 cuadras. ¡Ah! De la escuela, ven. La Univer, ahí queda. Las Benji Aventuras. Sí. Bueno, esas se contarán bueno, después. Eso cuando Benji se iba a escuchar. Ese es el segmento del programa. Amiguitos, no tiene segmento del programa. No, amiguitos. Sí. Es que si no, Pop también tendría un segmento y tendríamos que darle, y no queremos que Pop tenga un segmento de programa, ¿verdad? Así que no. Bien, será para otro día, gracias. Okay. ¿Cuál otro día? Hay muchos sábados. Esto yo lo patrocino. Para cada sábado. Esto yo lo patrocino, carajo. ¿Y qué? ¿Somos socios? Ya, Pop, ya. Habla con la mano. Dile hola. Dile hola a la mano, Pop. No sabías que le debes dinero porque es al revés. ¿Qué? Pues tú sabes que le debes a Bruno. No me debes dinero. Ya sé. ¿800? Sí, 800 pesos. Y la vida, ¿recuerdas? Y también un boleto a Cristian para la grabación de nosotros. Que gracias a los que nos van a acompañar y a las que nosotros invitamos a Rocío. No, va a ir, yo voy a ir. Cristian invitó a Laura, yo invito a Rocío. Y Moped será nuestro extra. Será nuestro guardaespaldas en esa noche. Como siempre, termino de mascota. ¡Claro! ¡Eres el Moped! No, o sea, eres un Moped. Reuniones de jefes de grupo. De grupo, terminé era la mascota. Porque mandaron otro jefe de grupo de su salón. No, nadie lo quiere. No, de plano. Soy el abandonado. Maldita Pepe. Maldita Pepe. Pinche Pepe no me quiso dar su coca. Neta, güey, pinche Pepe no me quiso dar. Mira, vino un pajarito volando. Tenemos un invitado especial. Tenemos a... Recuerden. Una, dos, tres. Nadie escuchó el latigazo, ¿verdad? No. Bueno, ya, de hecho, se nos agüitó, se nos chivió. ¡Harpy, pásale para acá! ¡Harpy, vente! No nos vamos a hacer nada. Ah, ok. Sí, está en chamba. Harpy, voy a estar esperando al Burger King. Estoy aquí, esperando a ver si mi camión en la terminal de la ADO. Bueno, ya. Cantamos re mal, ya lo sé, ya. Sí, sí. Cantamos de la... Somos Benitas. ¿Qué? Sí, los renos cantan mal, güey. No, eso sería del... Somos a Pete. But, wey, sir. But, wey, sir. ¿Te acuerdas del comercial? ¿Qué quieres que yo haga? El traumado con la tele. A huevo. Bueno, hablemos de que Moped no tiene un 360 y yo jugué de Gears of War y él no. Jódete. Gracias. Yo no lo he jugado para tomar 360. Pero no tiene disco duro para grabar los avances. O sea, empieza un juego una y otra y otra y otra vez. Moped, estás madreado. Sí se graba, pero no. Entonces lo que sí tiene la madrecita gris es una tarjeta de memoria. Sí, ¿sabes? La estudio a mini memoria. Ok. De 64 megas. Les resumiremos esto. Mope, tú no tienes. Puede grabar, pero ¿qué tanto puede grabar? Una mierda. Mope, tú no puede bajar actualizaciones. Muy cierto. ¿Alguien me puede dar dinero para comprar? Cabrón, tú eres rico. Tú eres el que tiene mármol en su casa. Tú eres el que le dan las tarjetas cada semana. Uh-huh. ¿Podemos emitir esa parte? Tienes un Sony Cybershot. Tu teléfono es caro, cabrón. Mierda, déjame criticar el niño rico. Oye, pero no, en serio, tenemos que conseguirle una novia. Así que valiente para que pueda abrir otra vez de nuevo su closet. Muchachitas, exceptuando los dibujitos. ¿Qué de soy yo eso? ¿Qué es el derecho de autor? Ya no lo menciones. Bueno, ya, Twinkie no tiene nada que hacer. Desde no, es que un dibujo aquí del Pop y un delfín. Ah, ¿por qué el delfín? No preguntes. Porque queremos ver su imaginación. Ah, por cierto, no vayan con el profe Alejandro, les dirá que son cerdos con aletas. ¿Qué pedo? Ha rompido muchas ilusiones de bastante roto, dibujantes. ¡Roto, güey! ¡Roto! ¡No, es rompido! ¿Qué, no has oído a la Nicole? ¡Es rompido! Perdone, ¡vistes! Perdón. Perdonen el léxico de uno de nuestros pequeños. ¡A la madre, ese gato brincó su! Este güey está como Némesis. ¡Estás! Pero bueno, no, es que no. Genial. Ya. Ese chiste viejo, ya. Sí, muy bien. No, es que, disculpen, de unos... Ese es chiste viejo, Pop. Amigos, acá, frío, ¿eh? Aparte, fuera de aquí. Bueno, ahora sí, ya llegó. ¡Tres, tres, dos, uno! ¿Cómo estás? ¡David, Harpy! ¿Cómo estás, carnal? Saluda a la gente. ¡Saluda a la gente que te va a ir en internet! Pásale ese nada. ¿Qué onda? ¡Toma que te va a ir en internet, carnal! Toma asiento, llégale a las piernas de Pop. No. Llégale a las piernas de Pop. No. En este momento nosotros estamos aquí afuera de la casa de Moped mientras las morras están en una actuación que tuvo Elisa a las 8. Okay. Oye, eso lo van a oír, güey. Exceptuando esa voz. Eso no lo podemos emitir. Exceptuando la voz del... Sí. Pues se podría decir que... Nada, hombre, que le deseamos suerte a Elisa en su actuación. Ajá. Y también en el casting que hizo para una película. ¿Supiste que hizo un casting para una película? Alemán. De un alemán. Con suerte, Lisa, tú puedes. ¡Wow! ¡Qué ánimo das, Pop! Oye, al menos lo intenté. Oigan, como que me falta música de sonido. Sí, pero no la podemos agregar. A ver, Jartes. ¡Cabrón, no! La voy a agregar después. Jartes. ¡Ay, joder! ¡Vaya! Pon el telefonito. Eso es el teléfono de Jartes, señores. Por si se escucha mal, Por falta de recursos, usamos un teléfono. No, esperaban esto. Es algo gratuito que estamos grabando con un micrófono de computadora todos alrededor de él. ¡Y una laptop! En un banquito o algo así. Y yo sentado en un bloque, Mopet en una silla de plástico, Benjen en una silla rota y Pop recargamos en una cerca. Programa de... Sí, lo vamos a poner al aire. Producciones chicharroneras de tres pesos. Oye, esto debió haber estado en el principio. Producciones más barato que los refrescos en bolsita, presenta. ¿No? Más barato que un puño de galletas de animalitos. ¿Tú debes vender refrescos en bolsita? No. No, no, no. A mí me tocó eso. DF sí, pero aquí ya no venden. Con aquí, su pique, sí. Aquí mis pequeños educandos, para los que no sepan los que es un refresco en bolsita, ellos agarraban la botella y como no tenían dinero para llevarte el envase ni para entregarlo, te lo echaban en la bolsita, le ponían un popote y te lo amarrabas y te lo llevabas. Eso es un refresco en bolsita, que al rato se la tronabas en los oídos a alguien. Sí, era tan divertido. Sí, qué bonito es tiempo. Bueno, hablando de tiempos, aquí uno de nuestros amigos ya se nos va del cobar. ¿A dónde irá? Se nos simpatiga. Ya, dijimos que cantamos mal, güey. Bueno, pues, ¿para qué nos ponemos a cantar? Recarga. Sí, no mames. Bueno. Sí, sí, hombre, ya sabemos que salimos del cobacho. Bueno, salgo. ¡Ah! Bueno, ¿de dónde te nos vas? Yo ya había salido. Benji ya había salido. Y dije, salimos porque yo hablo en plural, ¿eh? A veces me hablo en plural yo solo. Ok. A Bruno le gusta hablar en plural y en tercera persona de sí mismo, pero lo molesta también. ¡Ah! Ya. Hablando de otros concursitos, pongámosles un apodo al Michu, bueno, al gato o lo que sea. Sí, hombre, todos tienen su apodo para conducir. Está Pop, está Moped, está Benji y está Harpy. ¿Pero yo qué? Sí. Michu, dejémosle a Michu. Así no, que... ustedes decidan. ¿Michu o den otra opción? Así que en el espacio de Michu, pongamos que... Agreguen su comentario a esta conversación. Por favor, dejé que agregaran un comentario para... Sí, agreguen comentarios. ...para qué hablar esta ocasión. Y no lo hicieron. Gracias por escuchar. Pero no agregaron nada. Y están aquí como pendejitos diciendo... ¡Pendeja la sarta de babosadas que no sabemos ni qué tienen que ver! ¡Exacto! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Muy bien! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, hijos! ¡Ya salió! ¡Ya salió el Barney barato! ¡No, es Barley! ¡Barley! ¡Ya salió! ¡No! ¡Pinche Barney barato! Es una mezcla barata. El que tengas la panza chilera de Barney, güey. ¡Ya van a empezar! No quiere decir que tengas que imitarlo, ¿ok? Pues ya. ¿Y también con su nuevo corte de cabello, el Mope? ¡Ya no me siento Mope! ¿Se le puede llamar oreja? ¿Corte? De hecho fue trasquilada, pero... Lo cortaron cuando estaba dormido, ¿no? Puta madre, ya hasta mi mamá me dice Coco Quimado. ¡No! ¡Mal Coco mal pelado! Ah, bueno, eso. Así que na. Bueno. ¿Qué estábamos, aparte de diciendo estupideces? Ah, perdón por el ruido, pero fue un camión que acaba de pasar. Sí, oigan, es que... No estamos... podemos evitar el tráfico. Estamos afuera y... el profe Cruz saliendo... Estamos afuera porque la señora está oyendo héroes y no creo que quiera oír nuestros gritos. Héroe, a nosotros calor. Oye, ¿todo esto han visto el video de Héroes? No. ¿Qué madres es eso? Es una pendejada. ¿Neta? Sí. Raro que pasen eso. No. ¿Sí? ¿Qué? Ah, YouTube poniendo pendejadas, güey. Oh my god. Sobre todo tú viendo los bailecitos del Randy, güey. Hijo de su. O sea, no mames, güey. El Randy es un vale. O el Julio haciendo break dance, entre comillas. ¿Sí? Se estaba rompiendo la espalda. Sonaba como Julio. Maraca. O sea, si ustedes piensan que yo estoy panzoncito, está peor él. Pero creo que eres un poco mayor que tú. Sí, mi papá, es más mayor que tú. Sí. Tienes sí. Tres hijos. Una señora. Y muchas personas que viven en su casa. Tiene una familia. Años no pasan en balde. Los de años acuerdo. No pasan en balde. Sí, cierto. No, sí, lo sabremos. ¿Sí o no, Micho? Hablando de la caminata del sábado. Ah, sí. Creo que sería un buen tema para empezar. Ya llevamos casi. Ya llevamos rato empezado. Nos quedan para 15 empezar. Minutos para hablar, para seguir hablando. Ok, tema del sábado. ¿Pero qué vamos a decir el sábado? O sea, aparte de que vamos a ir al cerro. Y que el moped se va a caer y unas que el cuantas moped veces. Se va a partir. Ahora su madre. No, espérate. Güey. Y si no se cae. ¡Lo tiramos! ¡Ah, güey! Tenemos que buscar algo. ¡Bájate de mi montaña! ¿Eres Daniel? Daniel, soy el rey. No, ¿cómo era? ¿Qué? Él. Ah. Bueno, volviendo al tema. Sí. Es que ya ves que es el pollito, es el abuelo. ¡Es el pollito zombie! ¿Pollito zombie? Sí, el anime del pollito zombie. Ok, el pollito zombie. Y Raúl. Ah, no, Raúl no iba con nosotros. Raúl es el Héctor. Nada más que ya no quiere que le digan por el otro apodo. ¿Por? ¿Cuál? Ese. Ya no le gusta. Y entonces ¡tucu, agarra... tucu, tucu! A ver, pregunta, supuestamente le dice Manny. Supe una historia, algo así que. Lo vio Quick, sentado afuera, porque tiene una palapa, viendo la tele, con un cacahuate en una canasta, sí. Y por eso le dice Manny. Desde entonces se le quedó hace mucho, mucho tiempo. Dice que tú existías. Mucho, mucho, mucho. No, no es tanto. No tanto. ¿Por qué? ¿Pero para nosotros no existías? Exacto. Eras un hombre X. ¡Pam, pam, pam! Hombre tampoco existía. ¿Cierto? Que por cierto, a ti te conocí por un pinche codazo que me diste, ¿no? Una fiesta. Ni lo recuerdo. No me digas, no lo recuerdo. No, en serio, no lo recuerdo. No puedo acordarme de ninguno de ellos, esos que vivieron en Anaheim. Tuve que haberlos visto alguna vez. Recuerda, él iba en la mañana, yo iba en la tarde. Tuve que haberlos visto alguna vez. No, no es cierto. Los dos se van primero en la tarde, ¿no? Sí, después se fue y se puso su mediante Juanito a la... Fui desertor. De algún modo o de otro tuve que haberlos visto alguna vez. Ajá. No, a mí nunca me tocó ver. ¿Tarde que temprano? Es diferente. Solamente con el tema... A lo mejor y sí, pero no recuerdas porque la mente no asocia a personas que ya vio. Bueno. Dejando la pinche escuela atrás. Sí. Harpy, di algo. Va a dejar que la música de fondo suene. Ya se acabó la música. A ver tú. Música. Pop. Música, DJ. ¿Qué tipo de música? No pongan música, al rato la agrego yo, carajo, que me entienden. Ok. Chingao. Bueno, ya. Debido a recursos económicos. Ay, Dios mío. De hecho, tengo que ir a llegar a... No tengo los discos de Dragon Ball Z. Mierda. ¡No! Ah, está en la otra computadora. Tengo que pasar la música a esta computadora. No. Y los efectos de sonido que están allá. ¿Por qué? ¡Sí, hijos míos! ¡Hay efectos de sonido! Nada más que tendríamos que hacer un guión para saber dónde aplicar el efecto de sonido. Deja eso. Y como no tenemos un guión en este momento, no puedo agregar efectos de sonido. Porque ni siquiera tenemos la semana para planear de qué vamos a hablar, porque no nos han puesto. Tuvimos 15 minutos para planear de qué íbamos a hablar antes de entrar a esto. Eso se me hace mucho. Creo que fueron 2 o 3 más o menos. Cuando dijimos la de... ¿Do you see a nigga? ¿Do you see a black nigga? Chale. Esa película está de poca madre, güey. Sí, está buena. Zodíaco, buena. Mis respetos. Nada más que... Bueno, vean ustedes. Ya les iba a decir el final. No. ¿Les cuentas el final? Te linchan todos, güey. Los que no la han visto. Exacto. No entiendo por qué no duró en el cine. Está bastante buena. Sí, la verdad. Pero hay que ponerle atención. Es de detectives, carajo. No salgan como 23 que todos les aburrió. Eso fue porque estábamos en tu casa y se veía mal y hacía mucho, mucho calor en tu cuarto. Sí. Eso es un pincho. Es el moped. Ah, espérense. Si quieren un tratamiento sauna, vengan al cuarto de moped. Pero lleven mascarilla de oxígeno. Por favor. Los zapatos no huelen bien. Digo, un güey a mediodía ahí encerrado, bufa. Oye, cuando el moped se quita la rodillera, güey. Ay, no. Puta madre, cuando se echó el pantalón. Puta madre. ¿Qué? Se lo arremangó, por fin a remangar, porque alzarse oye muy culero, güey. No, se remangó el pantalón hasta la rodilla. ¿Qué estabas haciendo cuando sea? ¿Okay? Pues estábamos sentados afuera, ¿recuerdas? No. Estaban sentados afuera, Moped Pop. Moped Pop. Estabas, hace una tarde. Estamos a olvidarlo. Sí, el muchacho no entendió el asunto. No. Te apestaba, ¿ok? Recuerden, es el carburalento. Todavía funciona a base de carbón. ¡Ya merito! ¡A vapor! Me cae. Trabaja máquina de vapor aquí. Bueno, aquí nuestro amigo Harpy sigue como tótem, callado. Ah, algo le pasó. No. Todo bien. Está calladito. Usemos el mini violín. Esos dos cosas. Sí. El violín más pequeño del mundo. ¡No es broma! Ya luego agregaremos música de violín en este pedacito para que nuestro amigo Harpy, cuando lo oiga, ¡Sewit! Entonces cuéntanos el porqué de tu agüita, amigo Harpy. No te preocupes, amigo, algún día somos psicólogos aquí, no te preocupes. Aclarando que somos expertos en madrear a la gente. Ay, sí. ¿Y en qué te madre? Puedes empezar. Ya, deja el látigo. Un mini látigo acá. Todo bien, sí, claro. Sobre todo porque está así de, está agachado, imagínense, con una sudadera, con el gorrito que sí a medio poner. y está con la cabeza agachada y dice, no, no, no, todo bien. Y jugando con los audífonos de su celular. Sí, güey, no, está realmente deprime solo verlo. Si lo vieran, me cae. ¡Largo! Me cae que se meten un tiro ustedes. O se lo tiran a él. Sí. Ya de perdes para ayudarle. Bueno, Jerpis, cuéntanos tus penurias. Tus pequeñas anécdotas. Habla. Bueno, no, pues. Sí, no, vamos, no, no, no. Queda tiempo, pequeño amigo. De hecho, queda 9 minutos y medio. O un poquito menos, porque tenemos que dejar música al final. Para que se oiga bonito. Sí, se oiga bien. Para que digan, aquí se rompió una taza. Sí, aquí, me se aquí se rompió una jerga. Ah. ¿Girul? A otro chiste viejo, carajo. Sí. Ese chiste viejo junto con el de Stars. Sí, pero todavía ayer lo estabas diciendo. No, yo nunca dije Hero. Stars, no, no, que quiero dormir. Váyanse a ver, gancitos. Exacto, o sea, estamos en aire libre, no nos oyen. Y aparte, esto va a ir al internet. Vete a ver. Ustedes, cabrones, vamos a ver. Cabrones que están a mi alrededor. Sí se oye. Maldita sea. Diablos. Así que ya sabes que te van a matar allá adentro. Bueno, bueno, de todos modos no nos queda mucho tiempo para grabar, así que está bien para el primer día. Sí, no estuvo mal. Sí, sí estuvo, no tuvimos tema, güey. Sí. Nunca, o sea, tenemos tema, siendo francos. Siempre sale alguna estupidez. Pero ahora ocupamos un tema, güey. Dímelos para estar centrados en ese tema, aunque nos vayamos. Ok, el tema será pop. ¿Quemen a pop? No, ya no, no, ya, ya. Es muy recurrente. Ya, ya. Además, ese es tema personal para cuando estamos nada más nosotros, ¿no? Okay. Y no hay nada que hacer. Quemen a Moped. ¿Pero eso para cuándo se aparece en semana? Sí, sí, mañana tal vez. Búsquense un tema. Hay que buscarnos un tema realmente, porque si no, esto. ¿Los morras? ¿O qué era? ¿O algo por decir? No. No. No. No. Por favor. No, no, no, no, no. Quiero, es no. Espacio y no quiero recibir balazos, insultos, bofetadas. ¿Ok? Eso era broma. ¿Y trofeos de bolas por ahí? O sea, ¿no? Así que, okay. Sí, sí, no, encabronan sobre Pop. O sea, a mí no, sí, es mi culpa. Sí, no, él fue el que sugirió hablar de ustedes, ¿eh? Nosotros, ey, no, pero estamos limpios. ¡Fue Pop! Pero está en mi guión. ¿Cuál guión? ¿Cuál guión? ¿Mi guión? Porque tengo una mano. Hemos dicho que no hay guión. El que tienes en la mano es un solito. Negos, negos, negos. Cállate. Puto. Mira, Mope, que tú no tengas Winnie, es mi culpa, güey. Yo sí tengo. Según tú lo pareces hace ratito, pero bueno, ya veo. Ya dejen de hablar de sus salchichas, carajo. Winadas, por favor. Es la misma. Es la misma, hombre. Ay, Dios, es la misma. Dios, Dios, Dios. Bueno, bueno, bueno, bueno. Yo creo que para el siguiente. Oye, el Hobbit no dijo que iba a volver. Hobbit no va a volver. Ya con esta me despido, como dicen. Hobbit no va a volver. Ok. Bueno, esperemos que para la otra nos digan, pongan nombres, ya sea para el asunto este. Uh-huh. ¿Cómo quieren que le pongamos? ¿Algún tema en general que quieran hablar? Tema en general. ¿Algún? Y por cierto, el sobrenombre aquí para el Michu presente. Porque Michu ya nos aburrió. Tenemos un sujeto sin apodo. Si me vieran haciendo los ojitos de la cara, los ojitos de Shrek del gato, así de, por favor, un apodo bueno para esto. Y no tenemos cámara para tomarle foto, así. Ay, que. ¡Ay, qué pena! Lástima, saco la mía. No. Sí, ajá. Ve por allá. Si no tenemos para poner el espacio. ¡Qué pena! Se nos acabó el tiempo, dijo el otro. De hecho, nos quedan tres minutos. Hay que aprovechar. No, como 2 minutos, recuerda la canción de fondo. Ah, sí. Fondo. Bueno, pues. Eso es fondo. Nos despedimos ya, ¿no? Por eso. Sí, la vez que quisiste dar fondo. ¡Cállese! ¡Cállese! Pues sí, nos empezamos a despedir y bueno, empezamos de. Este medio nos despedimos, ¿eh? Un saludo, Pop. Ya con esta me despido. Papá ya está ebrio, ¿ok? Se fue y ya no regresó. Y también díganos quién no les agradó para empezar a correrlo o cobrarle por estar aquí. Sí. Darle mate. Yo creo que va a ser el más callado. No sé. Harvey es invitado especial, güey. Tú le fueras a dar mate, no es mi problema, ajá, no es nuestro problema. Así que, cosa personal tuya, Moped. ¿Ves, Harvey? Tienes que ir con el Moped. No. ¡Órale! Tú puedes, Harvey. Ok. You can do it. Pero sí, no, él no cuenta porque es invitado especial. Ajá. Bueno. Supone que nosotros somos los normalitos, los de cajón. Sí. Esperando que Pop esté todas las semanas aquí. Sí, claro, nunca faltado. Bueno. Eso dices. Bueno, empecemos. Con Benji. Tira. Con Benji. ¿Qué? Benji se despedirá primero. Benji, despídete. Bueno, simple bye. Ya nos queda muy poco tiempo, así que nos pasamos a despedir yo en lo personal. ¡Adiós! Y salió corriendo. Tenemos a Moped. Bueno, people, espero quedarme mucho tiempo aquí. Así que hay unos vidrios. Yo francamente no. Le auguramos muy poco tiempo en el cajón. Recuerda, todos los Mopeds se sacan. Pop. Bueno, yo por este medio me despido y gracias y espero poder seguir trabajando aquí igual. No, ni modo que por imágenes, güey. Ya con esta me despido. ¡Cállate, Moped! Okay. Y por eso no le queremos dar chamba. ¿Dónde firmo para que Moped no entre? No hay, no estamos con ninguna televisión ni nada. Somos un programa gratuito que nos oyen todos nuestros radio internautas. Radio internautas. Cabrón, ¿necesitas esa palabra? No, pero no. No, pero acabamos de improvisar. Es como Chabelo con la catafixia. Ah, bueno. ¡La catafixia, mi pate! No, el que le hacía bien eso de la catafixia era Baniar. Él le salía igualita la voz. Bueno, Michu, la despedida. Sí, el Michu. No, sigue no. Harpy. Ah, Harpy, nuestro invitado especial. Solo espero que no hablaron mal de Venezuela, ¿verdad? Porque luego nos va a pasar igual lo que lo mismo que la pinche televisora, que nos van a vetar luego en el pinche radio, ¿verdad? Puta madre, ¿sí? Pero estamos en México, güey. Sí, estamos ¿verdad? En México. Ah, estamos sí, en sí, México. Sí. Nunca dije Venezuela, ¿eh? Venezuela. No. ¡Hugo Chávez! ¡Venezuela! ¡Hugo Chávez! ¡Dictador! ¡Paleta! Chao. Al haber ganado esta batalla, nos reiteramos bien y... Ojalá tenga un tema para hablar para el otro. Sí, hombre, día, porque ahorita nos dio un poquito. No, un poquito presionado nada más porque dejemos los pecados y las intimidades de cada uno para pero ahorita que ¿no? se acaba el programa. Sí, hombre. Sí. O sea, esto es algo que ustedes no van a oír, amiguitos. Sí, lástima. Qué pena. No irán todas las peripecias de nuestro amigo Pop. Pues amigo, o de acá Moped. Harpy. O el pequeño Moped. Ahora que todo el sonido del que cada vez que digan Harpy va a ser un latigazo. Vamos a hacer una prueba. Harpy. No te preocupes, conseguiré el efecto. Bueno, antes de que estos cabrones sigan hablando, despídate. Pues espero. Corte, bueno, chingada. Oye, legalmente a su casa. Oh, fuck. Bueno. Y estamos usando su corriente. Ah, cierto, es energía eléctrica. A pura estética se siente. Sí. Maldito corriente. Maldito. Es más corriente que un puño de galleta del Melí. Es tan corriente que te acuerdas de la toques, ¿no? Sí. Tan bajo caíste ni las galletas de animalito, chale. Bueno, ya, sí, espero también un apodo para mí, porque. Porque sí. ¿Quieren cambiarnos los apodos? No, sí, es cierto, cambiarnos los apodos. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos. Especialmente el Moped o Coco Mal Pelado. Sí. Ya ustedes deciden si cuál apodo sería el correcto, si le dejamos el apodo que tienen los archivos, que ya ven que dice Lotus, pero es porque ese es mi nombre de usuario para estas madres, y o Michu, o ya ustedes pongan algún pinche apodo. Bueno, nos oímos, nos escuchan la próxima semana. ¡Amor!